la mexicana Quiroga Tracks gana la interesante el tema, sí. Es verdad. Sí, sí. Y luego se anula su una pro porque no había acreditado que era fabricante de rompe manifestaciones de uso policial. Así es. No uso civil, ¿no? Así es. En ese momento daba la impresión de que ustedes actuaban con mucha rigurosidad, ¿no es verdad? Sin embargo, al revisar el expediente que presenta Jatejo, básicamente sus cartas de recomendación son acreditando que había vendido vehículos blindados, el Wolf, pero ninguna de portatropa. O sea, no hay ningún documento que acredite que él es fabricante de portatropa, excepto la publicidad, no, ni siquiera eso, excepto las fotos que adjunta al final, que son de vehículos Avir. Me llama la atención que no hayan sido tan rigurosos en ese caso. A ver, doctora. Cuando en el caso de Quiroga, ni siquiera tenía fotos de fabricar ese vehículo, y solamente hubo un dibujo. Claro. Era un prototipo lo que pensaba vendernos a nosotros. En el caso ese sí, porque se había puesto como similar y se aceptó la experiencia como similar. Pero la misma policía hizo ver que en el caso específico no podía acreditar, o por lo menos aceptarse como similar, que motobombas de uso policial. Civil, no policial. Entonces, bueno, eso de una u otra manera hizo Eso ha merecido un proceso, digamos, un reclamo administrativo que ya ha sido atendido por Quiroga. En la policía nadie, digamos, observó el tema de Jatejo. No. En el caso de que no. O sea, cuando se le dieron los resultados, ellos manifestaron la observación respecto a las manifestaciones, no de portatropas ni de blindados. ¿Y quiénes hicieron esas observaciones? Bueno, la división de transporte, yo seguramente sí. La división de transportes de donde es el coronel Pedro Valdivieso. Sí. Qué raro, ¿no? Él no dijo nada en todo caso, porque él es el jefe de la división de transportes. Bueno, fundamentalmente, no es por defenderlo, pero si se equivocó, en buena hora que rectificó. Y ya, digamos, la responsabilidad administrativa que corresponda por haberse equivocado en primera instancia tendrá que aplicarse, pero, digamos, no porque ha cometido un error tenemos que mantener ese error. Para nosotros es inaceptable comprar un prototipo para un uso policial. Por lo menos desde mi perspectiva, no. Bueno,